torturan las noches. No me dejas soñar. Amplifica mis temores. Simple o cabal. Ah, ah. Encerré y acabé con mis sueños. Y la llave arrojé. ¿Para qué los necesito? Solo me causarán. Feliz, ya decidí partir.